comprende lo que sufro yo. Tanto que ya no puedo sollozar. Solo sufriendo de ansiedad estoy. Todos me dejan y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez de adorar. El mar, espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la perfidia de tu amor. He buscado por donde quiera que voy. Lejos estás de mí. De mar, espejo de mi corazón, las veces que